Gloria a Dios. Qué bueno que es el Señor, amén. Puedes tomar tu asiento si lo deseas. Gloria a Dios. Qué lindo, qué bueno poder sumergirse en el río del Espíritu Santo, amén. Qué lindo poder siempre recibir de parte del Señor. Él es el que viene y nos alienta cada día. Él es quien nos sustenta. Él es quien siempre está a nuestro favor. Muchas veces, aunque no lo notemos, aunque no le veamos, pero Él siempre está, amén. ¿Cuántos saben que Dios siempre está? Gloria a Dios. ¿Y cuántas veces la importancia? Hay gente que necesita ver ciertas cosas para creer. Y hay otros que son simplemente, no dicho por nosotros, sino por el Señor Jesús. Hay muchos bienaventurados que no ven ni creen. Yo me siento un bienaventurado porque no he visto grandes milagros en mi vida. Pero a veces no tienes que mirar tanto hacia afuera, sino mirar hacia adentro. Y yo creo que si hay un milagro, realmente grande es lo que Dios ha hecho conmigo. Y lo que hace y lo que va a seguir haciendo. Porque realmente uno, el mejor milagro es el que puedes ver reflejado a través de ti. Lo que tú eras y lo que tú eres. Eso, si hay alguien que le debe de importar, es a uno mismo. Porque muchas veces queremos, y ahí está el problema. Hoy voy a hacer una secuencia de lo que el hermano habló la semana pasada, que tiene que ver en este caso con las apariencias. Muchas veces venimos a buscar, pero ¿qué es lo que venimos a buscar? Tú necesitas encontrarte con Dios. Tú necesitas encontrarte con Dios. Te puedes encontrar en una esquina. Te puedes encontrar en una fábrica vacía como me encontré yo, trabajando y revolviendo cajones, encontré una Biblia. No tenía ni idea de lo que era Dios, pero Él sí tenía mucha idea de lo que iba a hacer conmigo. De qué manera iba a sanar mi corazón, de qué manera me iba a perdonar, de qué manera iba a trabajar sobre áreas de mi corazón. Pero solamente necesitaba algo, Dios. Un corazón el cual reconozca que sin Él nada es. Un corazón que diga: Señor, hasta hoy corrí, hasta hoy odié, hasta hoy cuestioné, pero hoy entiendo que nada soy sin vos. Cuántas cosas que Dios hace en nosotros, y muchas veces esperamos ver algo, queremos ver milagros. Yo si no veo, no creo. Yo si no veo un lugar amplio, yo si no veo púlpitos como tienen hoy, ¿verdad? De este material vidrioso, de acrílicos. Si no veo grandes alfombras, si no veo espaciosos lugares, creo que Dios no puede estar en esos lugares. Eso se llama apariencias. Pero hay una manera de identificar un verdadero lugar de Dios, y hay una manera de identificar donde no hay un verdadero lugar de Dios, y no es a través de tus ojos. A través de tus ojos jamás vas a identificar un verdadero lugar de Dios. A través de tus ojos jamás vas a identificar un verdadero predicador, un verdadero hombre de Dios o una verdadera mujer de Dios. Jamás lo vas a identificar a través de tus ojos. Jamás lo vas a identificar a través de lo que escuchas de ese tipo de personas. Hay solo una manera de identificar a un verdadero lugar donde Dios se predica, donde Dios se ministra y donde Dios se vive. Y es a través de la Escritura. Si tú viniste a buscar un milagro, quizás Dios te lo conceda, porque Dios es poderoso. Si tú viniste a buscar un milagro y está dentro de su voluntad, Dios te lo puede conceder. Moisés le dijo que era tardo en hablar. Podemos decir que tartamudeaba. Yo no encuentro en la Biblia, si alguien lo encuentra, lo desafío que me lo traiga. Dios lo usó tartamudo. No quiso decirle: te voy a arreglar tu habla. Voy a poner una apariencia para que vean que hablas mejor. No le dijo eso Dios a Moisés. Vio Dios el potencial hermoso que había en Moisés. ¿A dónde? Donde nadie lo vio, donde tú jamás lo vas a encontrar y donde yo jamás lo voy a encontrar. Pero Dios lo encuentra porque Dios mira lo interno de la persona. Dios mira el corazón. Dios mira la actitud. Dios mira la integridad. Dios mira con la capacidad y el deseo que la persona habla de ese Dios que ama. Yo no encuentro personas hoy en la calle hablando: mi esposa no sirve, mi esposo no sirve, mis hijos no saben lo que son. Si tú amas a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, seguramente siempre vas a tener un buen concepto. Seguramente van a venir a decirte, pero mira que tu hijo no es tan santito como vos decís. Pero vos lo mirás con corazón de padre, vos lo mirás con corazón de madre y siempre vas a encontrar algo bueno en tu hijo. Dios a vos y a mí siempre nos va a mirar con un corazón de padre, con un corazón de protector, con un corazón de perdonador, con un corazón restaurador. Y siempre va a encontrar lo mejor dentro de ti. Pero el hombre, desde la creación, se dejó llevar por la apariencia. Dice que Dios le dijo a Noé, quiero que construyas un arca. Dios nos dijo a nosotros que prediquemos la sana doctrina, sin importarnos lo que piensen de nosotros. Hay gente que muchas veces viene a buscar otro tipo de sensaciones, de emociones, pero lo que tú te tienes que encontrar es con la verdad. Yo no puedo mentir a las personas. Las personas que se predican acá y enseñan tienen que ser honestos con ellos mismos primero. Si tú no eres honesto contigo mismo, jamás vas a poder serlo con los demás. Tú no puedes exigir a los demás lo que tú no vives. Y jamás puedes dejarte llevar por lo que te pide el pueblo. Y hoy vamos a identificar a través de la Biblia, que no sean palabras de hombre, nunca escuches palabras de hombre. La palabra de hombre suena bonita, la palabra de hombre suena hermosa, pero la palabra de Dios dice que es más cortante que espada de dos filos y que penetra hasta lo profundo de los tuétanos. Donde no puede entrar ni un cirujano, Dios entra. Hay lugares que, hay corazones que no lo pueden arreglar los cirujanos, ni los cardiólogos. Mi corazón lo arregló Dios, lo ordenó y lo va a seguir ordenando Dios. Hay lugares que por más sofisticados que sean los instrumentos quirúrgicos, te van a ayudar hasta un cierto punto. Pero hay instrumentos espirituales que te van a ayudar, no solo aquí, sino en una eternidad con Dios. Por eso tenés que buscar las cosas de arriba. El cirujano te podrá operar el corazón y darte un nuevo corazón según ellos en su ciencia y vas a poder vivir. Pero Dios va a darte vida y vida eterna. Muchas veces podés pronosticar muchas cosas para este tiempo, para esta tierra, pero la palabra de Dios siempre habla de lo porvenir. Hay una nueva Jerusalén celestial para vos y para mí. Esa es la mejor noticia. ¿Te parece que en eso no es un milagro? Pero muchas veces encontramos a través de la escritura personas que tuercen la escritura. Vamos a encontrar personas que asistan a lugares buscando saciar sus sentimientos, sus emociones o sus necesidades. Pero la palabra de Dios dice que Dios vino a saciar una necesidad que nadie la puede saciar, y es la de la salvación. Ser salvo por gracia. Decime si encontrás algún milagro más grande que pueda darte la alegría de ser salvo por gracia. No conozco a hombre en la tierra que haya podido perdonar pecados. Buda, ¿dónde está? No lo vi que haya resucitado. No vi los libros que aparezcan en ningún lado que haya resucitado. Conozco a personas como Mahatma Gandhi, que de ahí salió un famoso versículo fuera de la Biblia. Porque Mahatma Gandhi fue es el creador de esta que te voy a decir ahora. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Lo dicen en todos los púlpitos del mundo, pero en la Biblia no está escrito. Quizás tuvo buenos ideales, pero ¿dónde está? El que permanece para siempre es la palabra de Dios. Es eterna. No tiene principio, no tiene fin. Por los siglos de los siglos vamos a adorar, vamos a alabar y vamos a bendecir a Dios. Pero yo quiero mostrarte que hay maneras en las cuales las apariencias pueden dañar tu corazón. Y tú puedes ir a buscar cosas a tu manera, y a tu manera las cosas no funcionan. Hay gente que viene a pedir y a exigir, yo quiero esto. Hay gente que dice, no me encontré con lo que buscaba. ¿Te parece poco la palabra de Dios ser salvo? ¿Te parece poco en no encontrar algo más que ser salvo? Que te predique la sana doctrina, que te la enseñen. ¿No encontraste lo que viniste a buscar? ¿Qué es lo que está buscando? Entonces la pregunta. ¿Qué es lo que está buscando? Apariencia, conjunto de características con que una persona se aparece o se presenta a los demás. Conjunto de características que parece poseer una persona, pero en realidad no las tiene. Las características de Dios son de Dios. Las características de Dios no se parecen, son. Dijo Dios, hágase la luz y se hizo la luz. Hágase la tierra y se hizo la tierra. Hágase las grandes animales y se hicieron los grandes animales. Dios no es una apariencia. Dios es una realidad. Pero hay maneras muchas veces de confundirnos. Te invito a abrir el libro de Génesis capítulo 13 para identificar las apariencias engañosas que muchas veces pueden venir. Génesis capítulo 13. Aquí vamos a identificar una apariencia engañosa. Aquí podemos ver que muchas veces pueden sonar lindos lugares, pueden sonar muy lindos, muy espaciosos, muy bonitos. Hay lugares donde puedes tener el mejor audio, la mejor calefacción, donde puedes tener muchas cosas que en la apariencia te hagan creer que estás en los mejores lugares, pero también pueden ser determinantes en la salvación de tu alma. Tú me estás escuchando lo que te estoy diciendo. Hay lugares donde pueden sonar muy lindos, muy espaciosos, muy bonitos, donde vas a tener proyectores, donde vas a leer lo que el predicador quiera que tú leas, donde en tu mente va a quedar el mensaje que el predicador va a querer que te quede, donde te vas a sentir muy cómodo, donde te van a dar una hermosa bienvenida, donde vas a ver cosas que por ahí capten y atrapen tus sentidos, tus sentimientos. En una palabra, te vas a sentir muy bien. Pero, ¿qué es lo profundo? ¿Qué es lo que está detrás de ese hermoso lugar y mensaje? Aquí vemos en Génesis 13 una historia donde Abraham se separa con Lot. Abraham era tío de Lot. Yo te lo voy a resumir lo más corto que pueda. Era tío de Lot. Dios le dio una orden en Génesis 12 que se tenía que ir solo a Abraham. Pero Abraham no le hizo caso. Tomó a su sobrino. ¿Por qué? Porque a veces las apariencias nos engañan. A veces Dios nos dice una cosa y hacemos otra. Pero después, cuando vienen las consecuencias, queremos salir corriendo a los lugares para que las personas solucionen los problemas que vos mismo te metiste. Y no es mi responsabilidad el solucionar las malas decisiones que tú tomaste. Eso es un problema que lo tienes que resolver tú con Dios. Nuestro problema y nuestra responsabilidad es decirte la verdad tal cual está escrita y juntos buscar la solución. Pero no venir por venir a buscar una solución luego que cometimos errores. Dice la palabra que le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela. Y después dice, y se fue Abraham, como Dios dijo, y fue Lot con él. Se fue como Dios dijo, o se fue como pensó que sería mejor Abraham. La cuestión, hermano, que en determinado momento de nuestras vidas, cuando tomamos decisiones, prefiero ir, hay gente que busca pastos más lindos. Hay gente que busca ministerios más lindos, más amplios. Hay gente que busca ministerios donde hay títulos. Este es profeta, yo voy al lado del profeta. Yo tengo familia que va a lugares así, donde les venden libros que nada tienen que ver con la Biblia, donde les dicen cosas que nada tienen que ver con la Biblia, pero ellos, según ellos, están en lugares mejores, superiores. Aunque la Escritura a nosotros nos dice que el que quiera ser más grande, hágase pequeño. ¿Cuán diferencia, verdad? Apariencia. Y aquí sucedió un problema y había que resolverlo. ¿Cómo lo resolvieron? Versículo 7. Génesis 13:7 dice, y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot, no haya altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si tú fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó, ¿qué alzó? El espíritu, alzó Lot. Alzó el espíritu Lot. Buscó la presencia de Dios, la guía. Oró, dijo, voy a buscar dónde realmente tengo que estar. Voy a buscar dónde realmente tiene que estar mi familia. Te voy a pedir en el nombre de Jesús, Señor, que tú guíes mis pasos. Si tu palabra dice que tú eres lámpara a mis pies, lumbrera a mi camino, iluminame y mostrame dónde voy a depositar, Señor, mi familia, mis hijos, mi confianza, mi fe. ¿En quién voy a confiar? En ti. Pero necesito también buscar lugares donde seas tú bien representado. ¿Hizo eso Lot? No. ¿Qué hizo, hermano? Dice el versículo 10, y alzó Lot sus ojos. El problema grande que hay hoy: tus emociones. Te dejas llevar por lo que a vos te parece o por lo que a vos te dicen, pero no te dejas llevar por lo que Dios dice. Y a lo que importa realmente en la palabra, y lo que te va a salvar, no es lo que te digan ni a lo que a vos te parezca. Lo que te va a salvar es escuchar la voz de Dios. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová Sodoma y Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Escogió a sus ojos. Aparentemente era bueno lo que escogió. Aparentemente escogió las mejores tierras. ¿No lo presionó Abraham? Abraham tenía comunión con Dios. Abraham sabía que había un propósito con él. Sin embargo, decidió por sí mismo. Y lo que hizo fue darle libertad, hermano. Tú tienes el derecho de escoger lo que a ti te parezca, pero ten cuidado de lo que escoges. Ten cuidado de lo que escuchas y ten cuidado cómo caminas. Abraham, versículo 12, acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas. ¿Hasta dónde las puso? Hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Dios. No por poco, en gran manera, dice. Te pregunto, ¿tomó una buena decisión Lot? ¿Tú crees que fue espiritual Lot? Ante los ojos muchas veces vas a ver cosas muy agradables y lindas. Vas a ver que parecen buenos pastos, parecen verdes, parece que te dan versículos lindos, parece que ante tus ojos y tus oídos escuchar que Dios te va a dar lo mejor, que Dios te va a bendecir. Como escuchaba un joven el otro día decir que el diablo no lo ata porque no hay fe en la tierra, que no lo ata porque no hay fe. Es que no hay fe en la iglesia, hermano, me decía. Falta poder, ¿no, hermano? Es un ignorante. A vos lo que te falta es agarrar una Biblia y leerla. Y disculpame, pero te lo tengo que decir así, por si quizás lo entendés. No es por falta de fe, es por falta de entendimiento. Pero ¿cómo podrán entender, como dice Romano, si nadie les habla? ¿Cómo van a entender si nadie les enseña? ¿Cómo van a entender si nadie les predica? ¿Cómo van a entender si nadie los exhorta? ¿Cómo van a entender si la gente no quiere escuchar lo que necesita escuchar? Tenés cuidado cuando escojas. Hoy vas a salir confrontado y yo voy a ser confrontado, pero qué bueno que es Dios, porque siempre Dios quiere lo mejor para mí. Y yo, si Dios quiere lo mejor para mí, voy a tratar de tomar la mejor decisión, de agradar a Dios, porque en los planes de Dios, Dios tiene lo mejor. Pero en mis planes quizás termine como Lot. Miré, era tan linda. No sabés los problemas que tenemos ahora. No sabés, es una tristeza en mi vida. Es que no aguanto más. Pero no te dijimos que esos pastos no te metieras en esos campos, que eran peligrosos. Pero yo creí que era lindo. Pero no te lo dijimos. Pero Dios no nos advierte a través de su palabra. ¿Dónde terminó Lot? ¿Cuántos conocemos la historia? ¿Para qué agregarle, verdad? ¿Para qué agregarle? Incluso ofreció a sus hijas. ¿Ahora era malo Lot? Para nada. Buscaba de Dios, buscaba, sí, porque la palabra dice que él en cierta manera buscaba. Pero no es a tu manera, no es a mi manera, es a la manera de Dios. Aquí tú puedes tener un punto en el cual las apariencias te pueden engañar. Toda la palabra es inspirada por Dios, pero cuidado cómo la utilizas. Te voy a invitar al segundo punto, donde podemos ver que hay maneras en las cuales no tenemos que darle órdenes a Dios. Dios no se maneja por órdenes. Dios se maneja por su bondad, por su deidad. Él hace lo que Él quiere. Él es omnipotente. Todo lo puede. Tú no eres y yo no somos omnipotentes. No lo podemos todo. ¿Quién puede hacer todo? ¿Hay un humano? ¿Conoces a alguien que sea omnipotente? ¿Conoces a alguien que sea omnipresente, que pueda estar acá y en Japón, en Vietnam, en Argentina, en Brasil ahora mismo? ¿Y conoces a alguien que pueda ser omnisciente, que todo lo sepa, que todo lo escucha? conoces a alguien, pero Dios es así. Y ahí tenemos que tener cuidado muchas veces con los pensamientos que están. Te invito a ir al segundo libro de Reyes, capítulo 5. Un poquito más para adelante. Segundo libro de Reyes, capítulo 5. Tenés cuidado con las apariencias. Tenés cuidado de la manera que tomás tus decisiones. Tenés cuidado de la manera que caminás, hermano. Tenés cuidado en los tiempos tan difíciles, de tantos engaños, de tantas palabras bonitas, de tantas palabras seductoras, de tantas palabras sensuales que salen. Porque hay algunos que quieren inflar tus emociones. Te llenan de palabrerías. Pero terminás, por ejemplo, te lo voy a traducir al 2018. Te dice, porque vos sos un hijo de Dios y sos un conquistador, y este es tu año y este es tu tiempo. Y vas a comprar en el nombre de Jesús por fe. Sí, vas a comprar, pero no sabes cómo vas a pagar. La Biblia dice que seas ordenado y que yo sea ordenado. Vas a comprar y no vas a comprar de un ambiente. Pero si yo soy solo con mi mujer, apóstol, como le dicen ahora, no importa, porque un hijo de Dios con doble ambiente, por si vienen hermanos, para que tengas donde alojar a los hermanos que vienen. De tres ambientes. Y después no saben cómo van a pagar. Porque tenés que tener el mejor auto. Y ahí es donde ven a la apariencia en los pastos como Lot. ¿Saben dónde terminan? En la Sodoma de las deudas. ¿Saben dónde terminan? En la Sodoma de los divorcios. Es aquella para vos. Hoy ni siquiera tú tienes el derecho a orar. A apartarte para Dios y orar. Ellos escogen tu matrimonio. No, esta morochita no me gusta. No, aquella tampoco. Mirá, Dios, la mujer que Dios tiene para vos es esta. Entonces yo le dije, pa, este, mirá, no. Tiene que tener unas características de dinero. Vamos a juntar a dos, porque dos dadores es mejor que uno. Estas para vos, le dicen. ¿Qué hace tu matrimonio hoy en día? ¿Para qué? Hay mucha gente que no necesita a Dios. ¿Para qué quieren a Dios si hace lo que ellos quieren? Y las personas que son sometidas todavía escuchan este tipo de atrocidades y se meten en la Sodoma de la deuda. Se meten en la Sodoma de las atracciones. Se meten en la Sodoma que nada tienen que ver con Dios. Lot escogió y escogió mal. Entró, era bendecido, se fue porque él quiso ir a esa tierra con toda su familia, pero salió sin su esposa. Tené cuidado, porque capaz que las decisiones que tomás salís sin tu mujer o sin tus hijos. Que Dios tenga misericordia de las decisiones que tomamos, pero a veces no son las mejores. Segunda de Reyes, capítulo 5. Dice Naamán, general del ejército del rey de Siria. Era varón grande delante de su señor. Y lo tenía en alta estima, pero mirá que de su señor, no dice de Dios. Ojo con esto, que todos te lo cambian, te lo disfrazan. No dice de Dios, de su señor. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. De Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva a la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta le dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, así y así ha dicho una muchacha que está en la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria, anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata y 6.000 piezas de oro y 10.000 mudas de vestido. Tomó también cartas para el rey de Israel, que decían así, cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a mi siervo Naamán para que lo sane de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo, soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí que sane un hombre de su lepra. Considerad ahora y ver cómo busca ocasión contra mí. ¿Qué sucede, hermano? Naamán ya se preparó él el milagro. Era una inmundicia. Era un leproso, estaba lleno de pecado. La lepra representaba el pecado en aquel tiempo, pero él quería ser sano a su manera. Hoy vemos personas que vienen a buscar a su manera su milagro. Es que yo necesitaba otra palabra, ¿sabías? No era la palabra que me encontraba hoy, porque son captadores, hermano. son captadores de culto, ¿sabían? No, no me gustó el culto de hoy. Faltó unción. No, muy largo. La alabanza no fue la mejor. Vienen mi hermano preparado. Vienen ungidos, pero de crítica. No me gustó. No, yo quería hacer, quería salir de otra manera. Pero hay una manera, y es la manera de Dios. Parece que Naamán dijo, bueno, voy a talentos de plata, cartita de representación, cosa de no tener problema, ¿verdad? Tengo un amigo en el BPS y yo no voy a hacer cola porque vení por la ventanilla, séla como los demás y sé ejemplo. Cosa que muchos no hacen hoy en día. Versículo 8, cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, se envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Vení que yo lo atiendo, le dijo. Vení que yo me voy a encargar de él. Quédate tranquilo. Viene con muchos lingotes y viene con muchas exigencias este hombre. ¿No se da cuenta que está lleno de pecado? Déjamelo a mí, rey, no te preocupes. Versículo 9, y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo, porque todavía pretendía que le pusieran una alfombra, porque era Naamán, porque venía con platita. Él quería que lo pusieran en los asientos de adelante, hermano, porque era Naamán. Entonces, versículo 10, Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y será limpio. Esto me suena como las ranas. En Éxodo 17, en Éxodo 8, que le dice el faraón a Moisés, estoy lleno de ranas, por favor, sacalas. Y le dijo Moisés, dígname decirte cuándo querés que las saque. Mañana. Hoy no, hoy déjame ir con el pecado hoy. Hoy no. Y así son, vienen los domingos, no me gustó esto. Se van con el mismo pecado que vinieron. Se van con el mismo corazón dolido, resentido. ¿Por qué? Porque quieren hacer las cosas a su manera. Y parece que aquí no le alcanzó a Eliseo, porque le dijo, andá y tirate 7 veces y serás limpio. Versículo 11. Y Naamán se fue contento, dice tu Biblia. ¿Eh? Me estás tomando el pelo. ¿No se fue contento? ¿No te irías contento si Dios te dice, hoy voy a sanar tu cáncer, tu tumor, tu matrimonio, tu enfermedad? Andá y tirate acá en el arroyo Punta Arenas, acá en el costadito del 12. Está medio ahí, pero ahí vas a encontrar la sanidad. ¿No te irías contento que Dios te diga, voy a usar a tus hijos, van a ser una bendición, van a predicar mi palabra, van a ser usados por mí? ¿No te irías contento? Parece que este hombre no alcanzaba. Y Naamán se fue enojado diciendo, ve aquí, yo decía para mí, ay, va a salir así, me va a recibir el profeta de Dios. Y luego, estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará mi lepra. Se hizo toda una película. Yo me imagino, él veía capaz que a Javier y al cabrito y a algunos más, todos así. Dice, voy a, ahora me agarra Javier que es medio grande. Y caigo así los brazos para atrás porque hay unción, que ahora hay una unción nueva que tú caes para atrás. Aunque hay como 100 versículos que caes para adelante, postrado. Y va a venir Carlito y me va a agarrar y me va a poner la mano. ¿Cuántos se imaginan, hermano, ese tipo de milagro? Pero es de otra manera que Dios lo hace. Parece que no. Ahora entiendo de dónde viene esto. Y todavía le dijo en el 12, Habana y Farfán, río de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavaré en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te manda alguna gran cosa, no lo harías. ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? No seas tonto, le decía. ¿No te das cuenta que Dios te quiere sanar, que te quiere levantar, que te quiere enseñar? ¿No te das cuenta lo rico que sos en la misericordia que Dios está extendiendo sobre tu vida, nada más? Pensaba por un poquito. Deja el orgullo, deja tu vanidad, deja la crítica, deja de andar injuriando. Que si el lugar es feo, que si es chico, que si es grande, que acá es mejor, que allá es peor. ¿No te das cuenta que hay un vivo deseo de buscar la presencia del Espíritu Santo? ¿No te das cuenta que la intención es la mejor en el corazón de ese tipo de persona? ¿Por qué no mira lo bueno? Entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios y su carne, se volvió como la cama de un niño. Cosas a no imitar, no imites este tipo de cosas. A Dios no le agrada. Qué bueno que Dios, porque lo sanó. Si tú fueras Dios, ¿qué harías con Naamán si lo tuvieras enfrente? Y tuvieras que decidir en ese momento. Sé honesto y honesta, no me contestes. ¿Qué harías con Naamán si tuvieras un palo de golf al lado tuyo? Yo le diría, anda por donde viniste, Naamán. Te confundiste. A Dios no es un Dios que le tomamos el pelo así de esa manera. Anda con tu plata, anda con tu vestido, Naamán, acá te equivocaste. Pero Dios es más bueno que yo. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios porque tenés un Dios bueno. Dale gracias porque tenés un Dios misericordioso. Dale gracias porque tenés un Dios que te ama. Dale gracias porque tenés un Dios que nos mira la condición que el hombre mira en vos. Dios es bueno en gran manera. ¿Cómo no darle gracias, hermano? Te invito un poquito para adelante en el libro de Jueces, capítulo 16, versículo 4. Un poquito para atrás, perdón. Para atrás. Jueces, capítulo 16, versículo 4. Y este es el tercero y último punto. Por las dudas, por si alguno pregunta, por si alguno te dice, pa, pero lo sacaron de contexto, no es tan así. Vamos a citar tres casos nomás, pero mirá que hay más en la Biblia. Pero vamos a citar tres donde las apariencias pueden engañar a los seres humanos, pero las apariencias también pueden engañar a las personas que están cara a cara metidas con Dios. Peor aún, más temor deberíamos de tener, ¿verdad? Porque si la gente que está rodeada y al lado de Dios puede ser engañada, ¿cuánto más los que están lejos? Jueces capítulo 16, versículo 4. Después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Soret, la cual se llamaba Dalila. Y vinieron a él los príncipes de los filisteos y le dijeron: engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podremos vencer, para que lo atemos y lo dominemos, y cada uno de nosotros te dará 10.000, te dará 1.100 siclos de plata. Qué tremendo. ¿Era linda o era fea, Dalila? ¿Sería fea su apariencia? ¿Sería una mujer que generaría el rechazo de los hombres? ¿O sería algo que impactaría a tal punto que impactó a este varón ungido de Dios? Porque dice que la unción vino sobre Sansón. Pero recordad que las apariencias engañan. Que muchas veces, como dicen los refranes, se ven caras, pero no se ven corazones. Vio algo tan lindo que quedó cautivado Sansón, ¿o no? Y cada día dice que lo martirizaba. Decime el secreto. Si me amás, decímelo. Si me amás, ¿por qué no te quedás un domingo conmigo? Mira que hay varias Dalila en la vuelta también, ¿eh? Si me amás, ¿por qué no te quedás conmigo? Siempre en la iglesia. Siempre en la iglesia. ¿Y cuándo me vas a dar un tiempo a mí? Si me amás, de verdad, vamos a tomarnos un tiempito. Así nos alejamos de la presencia de Dios y terminamos como Sansón y Dalila. Hay Dalilas, hermano. Hay apariencias que son solo apariencias, pero están llenas de maldad. No te dejes guiar por tus cinco sentidos. Hay un Espíritu Santo que es más poderoso. Hay un Espíritu Santo que la palabra dice, hay caminos que al hombre y a la mujer y a los adolescentes y a los viejitos le parecen derecho, pero su final, si lo midieron con los sentidos, son torcidos y de muerte. Se terminó lo derecho en el fondo. Cuando entras a pisar la oscuridad, ya no sabes ni para dónde vas, ya no sabes ni para qué lado vas a agarrar, y esos son los caminos torcidos y de muerte. Esos son los caminos de la apariencia. Te dejás llevar y seducir por lo que ves, por lo que sentís, pero no por lo que el Espíritu Santo te diga que hagas. La cuestión, hermano, dice el versículo 20, Jueces 16:20, y le dijo Sansón: los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él, hermano. Él zafó una vez, zafó dos, zafó tres. ¿Cuántas personas que se van los domingos, los miércoles, desafiadas, confrontadas? Dios te confronta tu pecado, Dios confronta tus malos hábitos, y tú te vas diciendo, ya va a haber tiempo para casarme, ya voy a tener tiempo para ordenar mi vida, ya voy a tener tiempo para hacer las cosas mejor. Pero resulta que saliste y se provocó un accidente que no estaba en tus planes. Tú creíste que ibas a salir como las otras veces. Sansón también lo creyó, pero ¿sabe lo que le pasó? Malos filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos. Y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que muriese en la cárcel. Tremendo. ¿Tomó una buena decisión, Sansón? ¿Tomó una buena decisión, Lot? ¿Fue obediente Naamán? ¿Era bueno el lugar donde fue Naamán o era malo? ¿Recibió el mejor consejo cuando Naamán entró y pisó en las tierras de Jerusalén? ¿Hizo lo que le dijo el profeta? Las apariencias te engañan. Estas son cosas que no deberías de hacer, que están escritas en la Biblia, pero son para tomar no el mejor ejemplo, sino para que tú no las hagas. Si están escritas aquí, alguien tuvo que cometer un error. ¿Para qué lo vas a hacer vos? ¿Para qué lo voy a cometer yo? Dios nos libre, hermano, y nos guarde. Y que siempre tome la mejor decisión. Pero ahora vamos a ver las apariencias según Dios. Acá estamos viendo la apariencia según los hombres. Dice que lo miró con sus ojos. Yo no sé, no dice si escuchó, la esposa quizá le dijo, pero acá es mejor. Dice que él miró, él vio y decidió. A Naamán le dijeron, mirá que la palabra de Dios se predica, hay un varón que puede sanarte. Fue, pero a su manera. No era la manera de Dios. Sansón fue ungido, dice que el Espíritu vino sobre Sansón, pero a la hora de determinarse, los hábitos le jugaron una mala pasada. Parece que lo enloquecían las mujeres. No podía con ese mal hábito. Pero un día él dijo, bueno, hoy sí, hoy es el día que me consagro. Hoy es el día que decido dejar el pecado. Ya era tarde. Que no sea tarde para nosotros. Esa es la reflexión. Que no sea tarde. Ahora vamos a ver las apariencias que Dios mira. Amén. Te invito en 1 Samuel capítulo 16. Un poquito para adelante. Para poder ver. Perdón, para atrás. Hoy estoy con adelante. 1 Samuel capítulo 16. Vamos a ver. Cómo Dios ve, ¿verdad? Las apariencias de Dios y las apariencias del hombre. El hombre juzga de una manera, el hombre decide de una manera, el hombre camina de una manera, el hombre muchas veces se rige por lo que ve o por lo que siente o por lo que muchas veces le dicen que es peor, pero no por lo que dice la palabra. Primera de Samuel capítulo 16. Amén. Gloria a Dios. Niños, ¿pueden escuchar la palabra? Tienes que tener respeto a la casa del Señor, ¿sabe? Tienes que escuchar atentamente. Porque ustedes ya saben el bien y el mal también. ¿Amén? Gloria a Dios. Primera de Samuel capítulo 16. Estás entendiendo que hay cosas que en la apariencia te pueden jugar malas pasadas. De esto se trata, de que nos quedemos con algo. Que salgamos confrontados, que salgamos realmente ministrados por la presencia del Espíritu Santo y por la palabra. Que después no digan, no me lo dijeron, no lo supe. No supe cómo hacerlo. Dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ve. Te enviaré, muy importante, ven. Te enviaré a Isaí de Belén porque de sus hijos me he provisto rey. Dos cosas importantes. ¿Hasta cuándo vamos a seguir llorando? ¿Hasta cuándo vamos a quejarnos de las malas cosas que por ahí vemos, de las malas administraciones, de las malas enseñanzas? ¿Hasta cuándo? No te quedes con cosas que Dios ya las desechó, hermano. No te quedes tratando, no creas, ni te quedes con ese sentimiento de tratar de agradar a los hombres. Vas a tener que decir no más de lo que vas a tener que decir sí en la sana doctrina. Vas a tener que acostumbrarte a ser indiferente a ello. Y vas a tener que acostumbrarte muchas veces con sufrimiento, muchas veces sintiendo el desprecio, muchas veces sintiendo la crítica constante sobre tus espaldas. ¿No servís? ¿Quién te levantó? ¿Quién te ungió? mira la familia, mira los hijos, porque te encuentran todo lo malo, ¿sabías? Todo lo malo vas a cargar, ¿sabes por qué? Por una sencilla razón. Dios lo cargó y Dios te dijo a vos y a mí, te voy a mandar en medio del lobo, pero como oveja en medio del lobo, perdón. Te voy a mandar, pero van a haber lobos entre medio de las ovejas. Te van a querer matar, te van a perseguir, van a criticarte. Tienes que estar preparado. Un verdadero cristiano tiene que estar preparado para la crítica. Pero también tiene que estar preparado para salir al cruce, a defender la sana doctrina y decir, yo las cosas las hago a la manera de Dios. Y no me importa quién sea el profeta ni el apóstol que tengas adelante. Yo sé quién soy. No dejes que robe la identidad a un usurpador, un engañador, alguien que lo único que quiere es beneficiarse y llenar sus arcas a costa de tu sacrificio y de tu dinero. Defendete. Hacete valer. Dios te ama tal cual eres. No andes llorando. No andes buscando cosas del pasado. Venían las cosas del presente, le dijo a Dios al profeta. Y le dijo, ¿hasta cuándo? Ven. ¿Qué significa? Vení a escuchar mi palabra. Vení a escuchar mis consejos que yo ahora te voy a decir. ¿A quién vas a ir a ungir? ¿Por qué lo llorás? ¿Porque era grande? ¿Qué es lo que extrañás? Hay gente que a veces extraña cosas de otros lugares. ¿Qué es lo que extrañas? ¿Que te mentían? ¿Que te robaban la plata delante de tus ojos? ¿Qué extrañas? Que muchas veces simplemente eras un número. ¿Qué es lo que extrañas? ¿Por qué? ¿Qué se puede extrañar de un lugar donde te ofrece simplemente promesas que Dios no las dice y que en definitiva los únicos que se llenan son las arcas ellos y vos siempre vas siendo la misma persona? ¿Por qué no ser lo que sos en Cristo, la sana doctrina? ¿Cuánto tenés para ganar y cuánto tenés para perder? Yo creo que vas a ganar mucho la sana doctrina. Versículo 2, y dijo Samuel, ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió, toma contigo una becerra de la vacada y di a ofrendar sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio y no te enseñaré lo que has de hacer. Y me ungirás al que yo te dijere. ¿Qué le dijo Dios? Vas a ungir al que yo te diga, no al que a vos te parezca. Hoy está la gran unción al que les parece, yo, y te voy a agregar algo, ni al que le parece, al mejor pastor. Aquel no lo veo, no tiene auto, ¿cómo va a predicar la palabra? No tiene grandes finanzas. Aquel vamos a ungir. Vamos a ungir al médico, vamos a ungir al arquitecto. Por eso los títulos de hoy son todos, les presento al arquitecto, el que tiene doctorado, maestría, y te dicen 10 cosas y después te dicen, Julio Fernández, te presento al arquitecto, hermano. Y hoy con nosotros el presidente de la sociedad de las Biblias, de no sé dónde, y capacitado y instruido en la palabra, y que habla 5 idiomas. Los apóstoles no hablaban ninguno, pero cuando necesitaban Dios lo ungía. Yo no sé cómo hizo Pablo para ir allá a la India, a Macedonia, a Grecia. El Espíritu Santo le concedió y le dijo lo que tenía que hacer. Pero hoy es de esa manera. Y dijo, versículo 2, y dijo Samuel, ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió, toma contigo una becerra de la vacada y vi a ofrecer sacrificio a Jehová. He venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel, como dijo Jehová, y luego que se llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron, ¿es pacífica tu visita? Él respondió, sí, vengo a ofrecer sacrificios a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a los hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a quién, a Eliab. ¿Qué hizo? Miró como miró Lot, miró como miró Sansón a Dalila, iba con el corazón que iba Naamán a ser sano. Y vio a Eliab y dijo, de cierto delante de Jehová estás ungido. Y Dios le respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura. Porque yo lo desecho. Lo que vos estás mirando, Samuel, yo lo desecho. Te confundiste conmigo, Samuel. Yo te mandé, yo te dije mi ungido. Yo tengo a alguien ungido. Yo tengo a alguien capacitado. Yo tengo a alguien con un corazón conforme al mío. Yo tengo a alguien que va a dar la vida por cualquier ovejita de las que están acá. Yo tengo a alguien que, aunque es chiquito, aunque no lo tienen en cuenta, aunque sus hermanos no lo quieren, aunque lo rechazan, aunque la sociedad a veces se le pone en contra, yo sé quién es en la intimidad. Da la vida, chiquito y todo, enfrenta a los leones, enfrenta a los osos, no deja que lastimen una oveja. ¿Vos qué te pensás? ¿Que ese grandote es el que yo elegí? ¿Vos qué te pensás? ¿Que porque tiene un traje, un título? Te confundiste, le dijo. Versículo 7, y Jehová respondió a Samuel: no mire a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Dios no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira con lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. Dios mira tu corazón. ¿Sabes qué? El padre de David no trajo a David. Trajo a los que él creía que tenía la capacidad y la condición de ser rey. Y al que no tenía la capacidad, dijo: no, este es que va a ser rey. No dejes que a veces a tu propia familia te va a mirar. Te incapacitan. ¿Sabía? Te ponen en silla de ruedas espirituales. Este no, este va a ser bueno. A este le tengo pinta. Yo no estaba en los planes. Se ve que mi familia no estaba en los planes. Pero en los planes de Dios estaba. En los planes de Dios estaba, y me gozo por eso. Porque Dios no mira como mira el hombre. Dios mira el corazón, hermano. Y si Dios te levantó, ¿quién soy yo? Si Dios te usa, ¿quién soy yo para meterme con el ungido? Ese es el verdadero ungido. El que estaba haciendo caso al padre, el que cuidaba las ovejitas, no estos que tenían los trajecitos y andaban ahí, porque por lo que dice la palabra andaban cerca del rey, porque eran escuderos y defendían, ¿verdad?, su cosa. ¡Qué tremendo! Porque muchas veces la apariencia te puede engañar. Dios no mira la apariencia. Entonces llamó Isaí a Abinadab, versículo 8, y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco a este escogió Dios. Estaba porfiado Samuel, ¿eh? Hizo luego pasar Isaí a Sama, y él dijo: tampoco a este. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son todos estos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar. Y él era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Es este el que yo quiero levantar. Es este el que yo quiero usar, aunque los hermanos no lo entiendan. Aunque hay mucha gente que no lo entienda, aunque la sociedad muchas veces no lo entienda, aunque el mundo no lo reconozca, aunque no tenga título, aunque ni siquiera su familia crea en él, yo creo en él. Y yo lo voy a usar. Y él va a ser el rey que va a venir y va a danzar y va a desafiar a los religiosos. Él va a ser el rey que va a desafiar a todos aquellos que dicen y hablan muy lindo de mí, pero no son capaces de quitarse la ropa y alabarme y bendecirme y traer el arca. Ese va a tener la intención de traer el arca, de traer la verdad, de traer la justicia, de defender, de pararse, de plantarse y decir: la palabra de Dios dice esto. Ese es el ungido, hermano. Ese es el ungido. Esa es la apariencia que Dios te ve. A Dios no le importa si sos chico. A Dios no le importa si sos grande. A Dios no le importa si sos negro. A Dios no le importa si sos rubio. A Dios no le importa si tenés. A Dios no le importa si no tenés. A Dios lo que le importa es tu corazón íntegro, un corazón decidido a dar la vida, si es necesario, por la palabra. Dios no mira la apariencia. Dios mira lo profundo de tu corazón. Y Dios te ama. Y Dios te cogió tal cual eres. Y si estás aquí no es por casualidad. Las casualidades son para el mundo. Las casualidades dejásela para esa que está en el 0800 tirando las cartitas. Las causalidades de Dios son provocadas en su corazón, porque te predestinó para ser bendecido, te predestinó para ser un siervo, una sierva, te predestinó para ponerte a defender su palabra y para vivirla. Eso es lo que Dios quiere hacer en vos. No le importa si tenés 50, pero tampoco le importa si tenés 20. Y no le importa la edad que tienen ustedes niños. Porque Dios quiere tu corazón. No le importa tu edad, ni lo que tenés, ni lo que dejás de tener. Eso es una apariencia en Dios. Él mira lo de adentro, no lo de afuera. Jamás Dios va a ver y te va a juzgar por lo que vos sos, sino por la intención que hay en tu corazón. Dice el libro de 2 de Corintios, hermano, capítulo 3. No lo busques. Yo te lo voy a dar anotado para no salirnos del tema. Dice, ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad como algunos de cartas de recomendación para vosotros? ¿O de recomendación de vosotros? Nuestras cartas son ustedes, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Tu carta va a ser que te pongas un buen traje, hermano. Que te pongas, te tenés que comprar un auto, no tengo dinero, pero un hijo de Dios tiene que tener un auto. Tenés que alquilar, pero no tengo dinero, pero Dios va a proveer. Esa es la apariencia que el hombre quiere que vos tengas para los otros. Pero Pablo, la apariencia que les decía a los corintios, le decía, no necesitas carta. La carta es pedida, sos lo que sos en el corazón. Porque de la abundancia del corazón, habla la boca. La palabra de Dios dice que del buen tesoro, el hombre bueno. El hombre bueno, del buen tesoro del corazón, que saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, que saca lo malo. ¿Me estás entendiendo? Dios, la apariencia de Dios es la interna. La apariencia del hombre es la externa. Los ojos del hombre eligen por lo que ven. Dios te elige por lo que tú eres. No dejes que nadie jamás te denigre, siendo que Dios no te desechó, sino que te escogió. Y no es por apariencia. Es porque a Dios le agradó y a Dios le complació elegirte, que tú estuvieras en este día aquí. Dice el Evangelio de Juan 7:24, no juzgues en la apariencia, sino que juzgas con justo juicio. ¿Cuántas veces juzgan en la apariencia? Si me vas a juzgar, si vas a juzgar a alguien de aquí de Casa de Oración, juzgalo con justo juicio. Juzgalo por lo que diga o por lo que no diga de aquí, no por cómo se viste, o no por cómo vive, o no porque si hay chapa, o porque si hay planchada, sino por lo que sale de su boca. No lo juzgue por la apariencia. No lo subestime, porque puede haber un David ahí atrás, quietito. Que no te contesten muchas veces no significa de que no tengan ganas, sino que tienen un corazón conforme a Dios, no a Saúl. Porque Dios lo desechó porque quiso hacer las cosas a su manera. Pero cuando un hombre de Dios hace las cosas conforme a Dios, va a hacer lo que a Dios le agrada, no lo que le agrada al hombre. ¿Me están entendiendo? Cuando vayas a juzgar a alguien, que sea justo en juicio. No dice que no lo podés juzgar, pero juzgalo con justo juicio. Amén. Gloria a Dios, hermano. La palabra de Dios dice en Isaías 48, la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Es tremendo, hermano. Dice, por ejemplo, 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 3. Dios le habla a las mujeres, pero miren qué tremendo. Le dice, vuestro atavío no sea el extremo de peinados ostentosos, de adornos o oro o vestido lujoso. No te preocupes tanto como venís en la apariencia, le decía Pedro, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de gran estima delante de Dios. Hay otras versiones que dicen que Dios ve tu interior con agrado. No importa lo que tú digas de Dios, sino lo que tú vivas. Amén. Eso es parte de la apariencia, hermano. Hay apariencias de visión, hay apariencias de los sentidos y hay cosas que nacen dentro del corazón de Dios y que por sí solas se van a defender. ¿Por qué? Porque uno tiene que vivir de acuerdo a su voluntad. Pero cuando tú decides vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, muchas personas no van a estar de acuerdo con tu pensar, con tu caminar. Van a haber muchos fariseos que se van a levantar, como dijo Jesús, por ejemplo, en Mateo 23:3, Jesús le decía a los judíos: hagan lo que ellos dicen, pero tengan cuidado, porque ellos dicen y no hacen. Si alguien te dice, vos tenés que ser íntegro delante de Dios, ¿qué te deberías de hacer? Ser íntegro, porque eso le agrada a Dios, pero no imite su mala sombra, porque muchos van a venir a pedirte integridad cuando no la tienen. Pero que te digan que seas íntegro es bueno, no es malo. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Toma lo bueno y desecha lo malo. También le decía Mateo 23, 27, por fuera ustedes, fariseos, se ven blancos, se ven preciosos, pero por dentro dice que son huesos como de muertos. Miren la comparación, huesos como de muertos, que están llenos de huesos como de muertos y de toda inmundicia, hermano. Qué tremendo cómo Dios te saca un rayo X de tu corazón. A Dios le importa muy poco tu apariencia. Dios quiere tu corazón en esta tarde. Dios quiere tu integridad en esta tarde. Dios quiere que le seas fiel. Ser fiel hasta la semana que viene. Ser fiel hasta el año que viene. Ser fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte. Mateo 24, 13. El que venciere hasta el fin, este será salvo. ¿Y sabes qué, hermano? Hay un dicho que una vez un hombre fue a una iglesia y se puso un traje, porque era un vagabundo. Era un vagabundo y le regalaron un traje nuevo, hermano. Y se lo puso. Y ese hombre que estuvo tirado años allí en la esquina pidiendo moneditas y limosna, un día apareció con el traje. Y le dijeron: hermano, pasa adelante, cuente lo que Dios ha hecho en su vida. Y pasó el ex vagabundo, ahora con un traje nuevo. Y dijo: son muy pocas las palabras que tengo para decir. Lo único que le voy a decir, que acá hay un hombre nuevo en un traje viejo. Lo quedaron mirando así algunos, dice, pero mira cómo está vestido el traje que le regalé. ¿Dónde está lo viejo? No lo entendieron. Aquí hay un hombre nuevo en un traje viejo. Lo de adentro fue hecho nuevo. Dios me restauró, Dios me perdonó. Dios vio las veces que estuve tirado en la calle, las veces que pasé frío, pero ahora cambió mi corazón. Ahora le puse valores a mi vida. Ahora entiendo que valgo. Ahora me tengo que amar primero a mí mismo. ¿Cómo puedo amar al otro si no me amo yo? ¿Cómo puedo estar pidiendo si Dios me dijo que tengo la capacidad de salir a buscar por mí mismo el sustento? Acá hay un hombre nuevo en un traje viejo. Mirá la ropa que tenés y decía: acá hay un hombre nuevo, una mujer nueva en un traje viejo. Y hay una fábula de una zorrita, ¿sabían? Hay una fábula de una zorrita. Dice que una zorra entró en la casa de un artista y entre tantos utensilios encontró una máscara. Y la entró a mirar, y la entró a mirar, y la entró a mirar. Y dice que era una decoración fabulosa lo que tenía esa máscara, ¿verdad? Y la miró por todos lados y dijo la zorra: qué triste esta máscara, porque no tiene seso, no tiene cerebro, no tiene nada. Es muy linda, pero está vacía. La moraleja: ¿de qué te sirve tener una cabeza tan linda si está vacía? Utilicemos el juicio, el sano juicio y el justo juicio que Dios nos dio para decidir, y cuando decidamos lo mejor. Acá hay un hombre nuevo en un traje viejo, porque lo que aparenta, lo que vos ves, no es lo que vos ves, es lo que yo siento por dentro que soy. No me vas a ver más tirado en el piso, me vas a ver levantado, me vas a ver ayudando, me vas a ver predicando, me vas a ver hablando de los valores. Que un día vino alguien y me vio, no porque era una persona sucia, pero así muchos nos ven, ¿sabían? Porque no tenemos auto, porque no tenemos un aire acondicionado, una pantalla, somos vagabundos también. Porque si no tenés ciertas cosas dentro de la sociedad cristiana de hoy, porque ahora te dividen, no califica, hermano. Somos vagabundos espirituales, pero para Dios, ¿sabe lo que somos, hermano? Un nuevo hombre en un saco viejo. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Te bendecimos en esta tarde, Señor, y Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que seas tú, Señor, siempre guiando mis pasos. Que seas tú guiando siempre mis decisiones, Señor. Padre, te pedimos perdón si muchas veces hemos elegido, Señor, o escogido de acuerdo a nuestro parecer, a nuestra apariencia. Si hemos tomado decisiones basadas en filosofías de hombre, en enseñanzas de hombre, en cosas que simplemente, Señor, fue por vista y no fue en el espíritu. Perdónanos, Señor, somos humanos, estamos propensos a caer. Pero yo, Señor, en esta hora quiero pedirte que sea más propenso de doblar las rodillas, Señor, y caer ante tus pies antes que caer ante un problema. Que pueda tener la capacidad, Señor, y el discernimiento de buscar tu presencia y tu guía para que las decisiones que tome no las tome como las tomó Lot, Señor. Arriesgó aún su familia, Señor, pero a él le parecía que las tierras eran buenas. Arriesgó la salvación muchas veces, Señor. Hay personas que arriesgan la salvación creyendo de que las tierras son buenas, pero terminan en tierras peligrosas, llenas de pecado y de maldad, Señor. Padre, que cuando venga delante de tu presencia no sea como nada más, Señor, queriendo o pretendiendo, Señor, que las cosas se tengan que hacer a mi manera. Hay solo una manera. Tú vienes a buscar a un cuerpo, aunque a un cuerpo unido, una misma fe, un solo bautismo, un solo Señor, el Señor Jesucristo de Nazaret, que nació por darme vida y vida en abundancia. Padre, arranca, Señor, todo mal agradecimiento de nuestros corazones. Arranca todo ego, toda obra de la carne, de mis pensamientos. Señor, que puedan esta hora llevar cautivo todo pensamiento a tu obediencia. Tú me diste un espíritu de amor, de poder y de dominio propio, Señor, para decidir el mejor camino. Pero aún así, cuánta responsabilidad, porque cada vez que decidamos, querido hermano y hermana, va a haber una familia, no es por ti, sino por los tuyos. Señor, danos la capacidad aún de no poner en riesgo nuestra familia cuando decidamos, Padre. Y te pido en el nombre de Jesús, Señor, que no seamos como Sansón, Señor, que nos dejamos, Señor, seducir por las apariencias lindas, Señor, sino que seamos íntegros en todo sentido y que siempre podamos escudriñar, como dice tu palabra en Juan 5, escudriñar las Escrituras porque en ellas se halla la verdad. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, ayúdanos en este tiempo de tantas dificultades, de tantas necesidades, Señor, a serte fieles hasta la muerte, a serte fieles como esos mártires que dieron su vida para que hoy tengamos el libre acceso a tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser mejores padres, mejores esposos, mejores hermanos, pero siempre teniendo la capacidad y el don de decidir por sí mismo, Señor. Padre, concédele tu favor y tu misericordia a mi hermano y a mi hermana, de que cuando tenga que tomar una decisión, no la tome basada en sus sentidos, sino la tome basada en tu espíritu. Que puedan buscarte y que tú seas tu guía, Señor. Y que siempre tengamos, Señor, a este libro hermoso de vida por día. Seguramente elijamos los verdaderos pastos, pero no los de los, sino lo que dijo el rey David. En pasto delicado me hará descansar, porque el Señor es mi pastor y nada me faltará. Padre, yo te doy gracias en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús, para la gloria de tu nombre, Señor. Amén y amén, gloria a Dios. Más que hablar de mí y dice que no soy igual al hombre que una vez cantó canciones hace un tiempo atrás. No saben que hoy al regresar ya nada quiero recordar. En Cristo yo encontré la paz, el medio luz para mi oscuridad. Señor, ¿por qué? Que sí.